No dejé de correr, supongo que podría haberlo hecho si hubiera querido, pero la idea de lo que me pasaría si permanecía inmóvil durante más de un segundo me asustó hasta morir. Mi respiración se hizo más y más fuerte mientras corría por el pasillo gris, aburrido que había caminado a través de tantas veces antes. Me giré la cabeza mientras doblaba la esquina y chocaba con la doctora Jimena Scott, mi compañera de trabajo. Jennifer, exclamó la doctora Scott, mientras la pila de papeles que llevaba cargada salía de sus manos y se derramaba por el pasillo. Ella ajustó las gruesas gafas negras que habían sido golpeadas por el impacto y me preguntó: Jennifer, ¿qué pasa? Lo siento mucho, jadeé pesadamente mientras la doctora Scott de los hombros. Me agaché para ayudar a la doctora Scott a recoger sus papeles, pero ella apretó sus brazos y me levantó. No te preocupes por los papeles, querida, dijo ella con su claramente acento sureño. Lo que quiero saber es por qué estás corriendo a través de los laboratorios con tanta energía. Abrí la boca para contestarle antes de darme cuenta de que no tenía ni idea de por qué corría. Lo último que recordaba es que estaba sentada en el salón de descanso, bebiendo una taza de té helada y viendo las noticias en el pequeño televisor. Las siguientes cosas que sabía tenían una fuerte sensación de déjà vu, junto con la horrible sensación de que mi vida estaba a punto de terminar de repente. Por alguna razón, correr parecía ayudar. Supongo que estaba teniendo un ataque de pánico, respondí poniendo una falsa sonrisa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuviste un ataque de pánico? Preguntó la doctora Scott con preocupación en su voz. No desde mi segundo año de secundaria, le dije. ¿Vas a estar bien? Oh, sí, le aseguré. Yo creo que estaré bien ahora. Yo solo, sabes, estoy bien. Bueno, eso es bueno. Solo recuerda, querida, que si te sientes enferma, solo avísame y estarás en tu camino a casa. Llamaré a un taxi y todo. Jimena, estoy bien, respondí, dándome cuenta de que las únicas veces que había llamado a la doctora Scott, Jimena, era cuando estaba nerviosa. Yo esperaba que ella no se hubiera dado cuenta de esa reacción mía. Bueno, si estás segura de que podrás seguir hoy, entonces tengo buenas noticias para ti. Sam acaba de enviarme un mensaje y el problema de poder es fijo. Steven está listo para entrar en línea. Oh, sí, sacudí la cabeza y recordé lo que había estado trabajando antes de ir a la sala de descanso. Había pasado los últimos 2 años desarrollando una avanzada unidad de inteligencia artificial con la doctora Scott, la mujer que había sido mi jefe hasta el momento en que me promovió, y con mi compañero David Bell, mi pasante. Tenemos el nombre en código del proyecto Steven. El propósito de Steven es crear una inteligencia artificial que actuará, hablará e incluso pensará como un ser humano. Queremos que Steven cometiera errores, mintiera y engañara con el propósito de autopreservación, como lo haría cualquier humano. Fue un proyecto enorme que se hizo evidente cuando descubrimos que la computadora que estaba trabajando a Steven no podía manejar su programa. Un viaje a Silent Hill para pedirle que trabajara su magia de mantenimiento. Y el problema se arregló en una hora. ¡Wow! En una hora, pensé revisando mi reloj. Esto es realmente todo lo que ha sido. Parece que fue verlo ayer. Bien, ¿vas a ir o qué quería? La doctora Prestor me interrogó. Sí, por supuesto, sonreí volviendo mi atención a la situación actual. ¿Por qué no vas a encontrar a Sam y los dos pueden sentarse en la sala de observación mientras yo arranco a Steven? Puedes apostar, querida, dijo cuando me incliné para recoger los papeles de nuevo. Ella me echó a un lado. Seguir, ya te lo dije, me ocuparé de esto. Asistí con emoción y me volví en la dirección en la que corría. Después de 2 años de trabajar con el programador más brillante que he conocido, finalmente iba a conocer nuestra fantástica creación. Aunque sabía que debía estar feliz por este gran momento, seguía teniendo una horrible sensación de miedo en el estómago. Me volví y entré en la puerta del laboratorio que había quedado abierta. Me acerqué a la computadora a la derecha de la puerta y encendí el monitor. Mientras esperaba que arrancara, caminé hasta el lado opuesto del laboratorio y miré por la ventana a la sala de observación. La doctora Preston y Sam se estaban instalando. Les hice un gesto de entusiasmo antes de agarrar la silla rodante. En el momento en el que inició el programa, fue todo un éxito. Steven hablaba, caminaba y hasta podía decir que él podía sentir. En ese momento pude decir que mis 2 años de esfuerzo habían dado frutos. Steven era todo un éxito. y me sentía realizada. Todo el temor que tenía se había ido. Al fin había cumplido mis sueños.